que me he comido 5 bates de chicharrón. De taco medio millón, 5000 mojarra brita. De taco medio millón, 5000 mojarra brita. Por esa poca cosita ya dicen que soy tragón. Por esa poca cosita ya dicen que soy tragón. Porque me he comido 5 bates de chicharrón. De taco medio millón, 5000 mojarra brita. De taco medio millón, 5000 mojarra brita. Por esa poca cosita ya dicen que soy tragón. Por esa poca cosita ya dicen que soy tragón. Thank you.